de 2018, estamos en la vereda Mazo con Juan Fernando Londoño haciendo una entrevista para conocer los oficios tradicionales del territorio de Santa Elena, y en especial estamos averiguando por los oficios asociados al bosque con don Virgilio. Para comenzar, su nombre sí. Completo y fecha de nacimiento. Virgilio es bastante agradable. Nací 9 de enero de 1943. Del 43. Sí. ¿Y don Virgilio dónde nació? Aquí en En esta misma vereda, en Mazo. Sí, Mazo. Ah, ¿y los papás suyos de dónde eran? También de aquí mismo, esta misma vereda, de aquí mismo. ¿Y cómo se llamaba? Eleodoro Alzate y Rosamelia Grajal. Pues el papá Eliodoro Alzate y Rosamelia Grajal. Sí. ¿Cuántos hijos fueron ustedes? Fuimos 10. ¿Fueron 10? ¿Y ustedes de pues, después los hermanos fuimos 10. Sí. ¿Usted de los mayores, de la mitad, de los menores? ¿Usted ahí? No, yo soy de los mayores. Pues yo soy de los, como el tercero soy yo, pues de los. Sí. De los hijos de los. ¿Y cuál es el orden? ¿Cómo se llamaban los hermanos de mayor? Ay, no me recuerdo bien, pero sí. Sí, él lo llamaba, la mayor se llamaba María, ¿cómo es? María Rosario, sí, me tengo que hacer Rosario, se llamaba ella. Sí, Rosario. Rosario era la mayor, y de ahí seguía quién. Ah, yo de Rosario seguía yo. Ajá, el segundo. Y después seguía Rosa María Alzate. Sí. Y después Arnoldo de Jesús. Arnoldo de Jesús, y después seguía Analía Alzate, Oscar de Jesús Alzate, Fabio de Jesús Alzate, ¿quién es más? No recuerdo. Ah, Carlota Alzate, Carlota, sí. María Carlota Alzate. Ya están los 10 y todavía nos falta, ¿no? No sé. No hice la cuenta. Pero eran muchas mujeres. Sí, eran 7, ¿cómo es? Hay cuatro mujeres y no era como cinco y cinco, ¿sí? Ah, y usted se acuerda de sus abuelos, le tocó conocerlos. Hey, pues los abuelos paternos llamaban Juan Laurencio Alzate y María Josefa Río. Uh-huh. ¿Y los maternos? Maternos llamaban Teodomiro Grajales y Ana Joaquina Grajales. Ya que los tiene ahí. Si no, se me acuerdo, pues. Pero usted los conoció. Sí, yo los conocí. Sí. ¿Y qué hacían? ¿Los abuelos también de acá más o de otro lado? No, y aquí más también, de aquí la misma vereda. Toda la gallera de aquí, la misma vereda. ¿Y ellos a qué se dedicaban? ¿Qué oficios tenían los abuelos? A ver, la huelga como jornaleaba por ahí, jornaleaba y quemaba como quemador de carbón y leña para llevar para medicina, porque en ese tiempo llevaban leña para medicina así pues para rajar como para, uh-huh. para esos hornos y todo eso así. Sí, uh-huh. Porque no había, sí, con eso se cocinaba. Sí, con eso cocinaba, sino no había casi en energía, había, ni para que no había energía, hemos dicho. Uh-huh. Sí, los dos abuelos hacían eso. Sí, sí. Sí. Sí. ¿Y las abuelas, las mujeres? En la casa, se mantienen la casa apenas, pues así como... Ah, o sea, porque como nos dijeron que había señoras que eran lavanderas, esas no eran lavanderas, las abuelas suyas. No, eran lavanderas, pero en la misma, pues, parte, sí. Pues, para ellas mismas. Sí, pues. Sí, porque ella había lavanderas, pero que lavaban ropa para viajar para Medellín, pues la traían de Medellín para lavar, sí. Y pues la llevaban para hacer de vuelta. De esas eran... Sí, pero las de aquí, pues, no... Ah... Sí. Entonces, ¿y el papá suyo qué oficio tenía? ¿A qué se dedicaba él? Como le digo, a la tierra de capote, a la tierra de capote, porque me enseñó a mí a sacar tierra con un berraco por toda parte, mejor dicho, y a robar y también comprábamos tierra para ir para, como se llama, en las fincas, para llevar, sí. Para la Medellín. Uh-huh. Sí. Pero el papá, por ejemplo, con el abuelo sacaba también leña y carbón, ¿o él ya se dedicó para la tierra? El papá mío no le tocó... únicamente a la tierra y trabajar en Medellín, pues así como haciendo contratos, pues, de jardinería y todo eso así. Ah, uh-huh. Cuando le tocó a su papá, ya se había acabado lo de la leña y el carbón. Sí, ya había terminado. Pues sí, quedaban carbón, pero ya muy poquito por ahí, ya lo. Ya. Ya pues no había pues como tanto problema de. Ah, oígame, Virgilio, ¿y usted cómo aprendió ese oficio? De la. Con el papá de la tierra y el. Ah, no, de la edad de cuando yo tenía 12 o 10 años, me llevaba por ahí para el monte a sacar tierra con hombres por todas partes. A sacar para la carretera, para los carros y para todo para que así. Pero no tan chiquito, ¿eh? Y el papá como le enseñaba, que le decía, vea mi hijo. Ah, no, claro, que esto es lo que nos da la guapanela últimamente, hemos dicho. No, yo que aprendí fácil, como ese tipo de dicho. Casi ni estuve, pues, el estudio era poquito, yo estuve hasta segundo de primaria únicamente. Sí, pero en ese tiempo no había, pues no había forma pues de como estudiar, sin forma pues como bachillerato y cosas. Sí, sí. Era un poquito ahí que estudiaba uno ya por aprender ya medio leer y estudiar y por ahí. Ella, y se va para el monte a sacar tierra. Para el monte a sacar tierra. ¿Y que llevan al monte para sacar tierra? ¿Cuál era, mejor dicho, los materiales? Ah, la herramienta, sí. Azadón y machete. ¿No? Azadón. Un azadón y un machete. Sí. Uh-huh. ¿Y en qué echaban todo? En el costal, iban para acá, en costales de cabullo, que en ese tiempo ni había, de esos debía llover puro costal de cabullo, esos cafeteros de cabullo. Sí. Uh-huh. El tipo no había de esos blancos, pues que ahora, de esos. ¿Y de qué partes iban a sacar tierra? O sea, ¿había como unos sitios especiales? No, por todas partes, hemos dicho, donde se pegaba, donde había, donde llegaba uno, hemos dicho, donde iba bastante, ya iba sacando tierra por todas partes. Y como no prohibían tanto, sacaban al escondido casi por lo regulado. Sí. Donde cogían a uno, lo único que le quitaban a uno la herramienta, y hacían ir hasta la inspección a declarar ya. ¿Y a usted le tocó eso? Sí, a mí me tocó, claro. ¿Por ahí a qué edad le tocó que lo llevaran a la iglesia? No, yo tenía por ahí. No, porque yo estaba, cuando me tocó enviar, yo estaba casado ya cuando eso. ¿Sí? Sí. Ay, pero los pillaron y se los llevaron. Sí, claro. Pero al fin como que sí me ponía una multica y poquito y antes me volvieron a... Que me volvían a coger y tuve que volver a meter al monte otra vez porque tenía que meter otra vez al monte, de todas maneras. Había que pagar la multa. Había que pagar la multa, sí. Y así seguimos hasta que, con eso pues gracias a mí, yo tanto de 10 hijos. ¿10? Sí. Yo tanto de 10, después de cuenta mía tanto de 10. Y con eso lo levanté casi, pues por lo regular lo levanté porque no. Sí. O por aliar por ahí poquitico con la misma gente por aquí. Sí. Como a sembrar papa y jardín, porque sí. Aquí primero sembraba mucho jardín, anteriormente sembraba mucho jardín, claveles. Estrella de Belén, Margarita de todo, y eso yo creo que lo dejaron ya pues porque yo como que se puso malo para mucha competencia por todas partes. Pero entonces hacía las dos cosas, hacía lo de la tierra, lo del musgo y lo del jardín. Sí, yo quiero que va a quedar de todo, niña, porque cuando no baja uno con tierra y ponía después a arreglar, a trabajar al fornal o a jardinear por ahí con los mismos gente, con los mismos. Sí. Tío, con los mismos tíos míos prácticamente, sí. Con los mismos tíos, con la misma gente de la casa. Ahí con la familia. Sí, niña. Y don Virgilio, ¿usted cuando bajaba a tierra, por dónde, cuál era el camino que le tocaba tomar para bajar? Ave María, niña, mucho, y le digo, no me crees, tengo que bajar para aquí, para bajar a la carretera, mucho, para ir una hora de camino con el bulto a la espalda de tierra. Sí. Una hora, más de una hora. Demora más de una hora para ir, que con un bulto de tierra y tal vez cuando amaneció bien liso, que era una loma para bajar así, para la carretera así. Baja uno como un marrano a la carretera, caído por todas partes, y va de madrugada, uno se madrugaba para las 3 de la mañana a coger carro a la carretera, pues a la principal. Ajá. Ahí cogía un carro. Y ahí cogíamos carro, pues ya con los bulticos de tierra y de mundo que llevamos por ahí. ¿De dónde los carros? ¿Qué carros pasaban por ahí? No, pasaban los de Oriente, de aparte, ahí pasaban los de San Rafael, Santuario, Coconá, Marinilla, Río Negro y todos. Pasaban muchos carros, cuando pues no transitaban por Las Palmas, sino que todos eran por... Sí. Y cuando tampoco había autopista tampoco había autopista cuando eso. ¿Y cuántos le pesaban bulto de esos? Pues por ahí 60 kilos más o menos. 55, 60 kilos más o menos, sí. Yo cuando estaba mojada pesaba hasta más de los 60 kilos, un bulto de eso. Mojada, un montón. ¿Y esa carga tan grande, ustedes no se enfermaban ahí cargando eso? Ah, no, si es que iba a ser uno niña, pues uno... Y ya se llevaba poco bulto chiquito, ya no le pagaba uno tampoco, pues pagar el pasaje a un bulto tan demasiado chiquito, okay. Ya, pues le cobran el pasajito a uno, entonces ya uno le echaba un tico grandecito para que pagara la... La bajada me dije. ¿Y nada más era un bulto? ¿O no, para dos o tres bultos llevamos nosotros. Sí, cada una de 60 kilos. Pero había, pues, eso se echaba, pues, en varios viajes, no pues al mismo viaje, sino. Se echaba un viaje, volvía uno por el otro, volvía. Eso lo hacía uno un día antes, lo sacaba para hacer quita, para ya tener la quita para montarlo en el carro. O sea que desde el día anterior estaban llevando la tierra y ahí sí ya. Eso, sí, sí. Entonces, por ahí tres viajes. Entonces aquí tenían la tierra lista ahí. Sí, sacamos tierra por aquí, entonces, por ejemplo, iba uno con un viaje para la carretera, después ya volvía por el otro y, uh-huh. Y así se me llevaba por el día llevando usted ya hecho la calle de la carretera. Don Virgilio, pero en serio, ¿usted se llegó a enfermar de algo? O sea, o un accidente o algo. No. No le llegó a pasar. Gracias a mi don Doño, y casi ni en el pues así ni donde los médicos casi no. No le tocó. Lo que me ha tocado es muy poquitico y por así. Ha sido aliviado. Gracias a mí. Don Virgilio, uno que tiene que saber de para poder sacar tierra, es que yo por ejemplo, yo voy a un monte, yo no sé, o sea, yo de cuál saco. O sea, de cuál saco. Tiene que donde haya mucho capote, donde haya capote que esté altico, pero el capote que esté blandito el. Sí. Como esto así no sirve para capicita tierra negra, sino la... De esta aquí, de esta normal, de esta no sirve. Tiene que ser que tenga hojas. Bastante, que tenga hojas y mucho palo podrido, todo tiene que tener, pues tiene que tener... Eso va revuelto con mucha vegetación ahí para... Eso tiene capote, tiene abonado, mejor dicho. Eso es abono. Es puro abono, legítimo. No. Y, pero, por ejemplo, tiene que ser en un sitio donde haya ciertos árboles, sí. De cierta especie o en cualquier sitio. Tiene que haber un monte, puede ser un monte grande, con un rastrojo muy grande para que resulte la tierrita de capote buena. No, normalmente, ¿qué árboles sirven? Pues, ¿por qué? Aquí hay como pino, pero también hay... La tierra no la compré, mi boca tierra sí dale, pero muy reseca, la tierra no la vende uno, pues nosotros no lo reciben en Medellín, no lo compré en Medellín. La tierra del sí, pino. Sí, que en un bosque, pues que sea monte, pero que no sea pino ni eucalipto, en un bosque espeso, de un bosque nativo, mejor dicho. Sí, ¿nativos de qué árboles? ¿Qué árboles? Es que nativo es mucho árbol, tiene tecuero, marraboyo. Marraboyo, niguito, eso tiene mucho, hay más de 100, 100, de 100 clases nativas. Sí. Más de 100. Oigan, Virgilio, ¿y usted que ha vivido por aquí toda la vida? O sea, ¿cómo ha cambiado este paisaje acá? Porque antes, a uno le dicen que antes era como bosque. No, es que todo esto aquí, lo que ve usted aquí, mucho aquí fue la... Esta calle, cuando vi esta calle aquí no había sino la calle blanca que se veía, esa nada más, y no había más. Fue la última que era la calle blanca que se veía allá. Sí. Por aquí después esta casita aquí. ¿Y había tanto pino? No. Pino sí había, pues, pero en las empresas públicas, todo por ahí, pues, que esos... Sí. No había, pues, donde era mucho, el que se veía mucho pino en las empresas públicas, pues, las empresas públicas se veía mucho pino. O sea, esas pinas no las sembraron ustedes. No. No. Se le tocó sembrar las empresas públicas, todo eso. ¿Y eso por qué se puso como de moda? No es que las empresas públicas que sembraron, porque eso es lo que les servía a ellos para sacar primero, para cerrar madera, para sacar tabla, larguero y todas cosas así. O tenían un acerrillo en mazo de esta madera. ¿Empresas públicas tienen? Tienen un acerrío de esto también. ¿Todavía lo tiene? No, ya no. Ya hay un acerrío, pero ya no es de empresa pública, sino ya es particular. Pero en esa época había un acerrío. Un acerrío en grande, que te sacaban madera. Sacaban madera de toda clase, larguero, tablilla, todo. Sí. ¿Y ellos qué hacían con esa madera? Pues la despachaban para Medellín, ellos tenían los tratos ya para llevar para Medellín. Eso echaban a por viajes para Medellín y para Río Negro y para toda parte. Lo repartían para toda parte. O sea que el paisaje también cambió, fue porque empresas públicas. Ah, sí, claro. Sí. Y la misma gente de aquí trabajaba con ellos o ellos traían otra gente. Con los de EPM para sacar. Ah, los de EPM buscaban. Había gente de aquí mismo, pues, y había que traer gente de Medellín y todo, porque. Uh-huh. Pero ellos, ¿por qué perseguían a la gente que trabajaba la tierra? Sí, pues sí, están. Sí, que porque era mucho, había mucho daño que para el ambiente, que se secaban las aguas, y no sé qué, porque. Como la tierra, y en verdad que así lo derrapa uno la tierra, sí. Sí, se ha ya muy deteriorado pues el terreno ya donde va sacando uno, pues de acá pone bastante cantidad de tierra. Sí. Oiga, Mirril, entonces ustedes empacaban, tenían ahí los viajes, los bultos, se subían al carro y ahí a donde llegaban. Ah, teníamos un parqueadero por donde la guardábamos, eso en la calle y lo dejamos vacía amontonado, porque eso, en ese tiempo no. Eso era acá uno iba para ir vendiendo de ahí de la. Sí. Hasta que sacábamos eso, ahí no se lo robaban ni nada. No, no le robaban nada. ¿Y cómo en un parqueadero dónde? ¿En qué sector estaba ubicado ahí en Medellín? Nosotros veníamos era por el lado de la América. Sí. Ahí por San Joaquín y por Santa Mónica, no, casi por toda la América. En ese tiempo era muy despoblado, pues, tampoco había pues como tantos caseríos, ¿no? Uh-huh. Porque Santa Mónica, yo me acuerdo que. Cuando empecé a bajar había como casitas, pues así como está esto aquí. Sí, así como regalos. Sí, sí, pues. Claro, pues no había pues tanto. ¿Y cómo llevan? O sea, ustedes la vaciaban esa tierra y cómo la llevaban para las casas. Nosotros compraban menudeado, compraban el bulto, lo que sí. Fuera, hemos dicho, salían y después cuando uno ganó pesos nada más comprando todo de tierra, un peso de tierra, y sí. Echaba uno casi medio por un peso de tierra y nosotros la plata valía mucho en el tiempo. En el yo conseguía por ahí 10 pesos o 15 pesitos y con eso conseguía la comidita uno. Con ese mercado. Con el mercado uno. ¿Y la gente? En el tiempo sí, no. ¿La gente por qué compraba esa tierra? ¿Para qué le llevaba? Ah, para las matas. Sí. Antes que había jardín bastante, muchos ricos, muchos compraban para las matas. Sí. Porque eso era muy. Y era la tierra, la tierra de capote, el musgo, ¿qué más vendían? ¿Qué más compraba la gente en Medellín? De todo, y compraban también de ese sarro, de sarro también compraban, que era muy dañado, lo dañaba mucho, sarro. Sí. ¿Son los sarros? Pues me han explicado. Son unas palmas de sarro que tienen una cabeza abajo muy grande, que servía mucho para unas matas que llaman anturios, para orquídeas y para cosas así. Y todo eso también se vendía bien. Entonces se vendía bastante, hubo bastante. Y entonces usted dijo ahorita que tenía como unos tratos para jardín, para arreglar jardín allá, ¿no? Ah, yo también, sí. Sí, también me buscaron por ahí a veces para buscar arreglar jardines para venir y me quedaba arreglando jardines y abonando con la misma tierra que tú llevabas. O sea que él era el servicio completo, llevar la tierra. Ah, sí, y arreglamos las matas las mismas y. Pero. ¿Y sus hermanos todos trabajaban en eso o solo era usted? Casi la mayor parte de los hermanos míos trabajaban en la misma cosa. Sí, o sea que tenían, o sea, ¿y ustedes se juntaban no. para trabajar o? No, cada uno trabajamos pues independiente, pero es que sabían pues que el negocio de tierra era pues lo más primordial para uno que no hubiera estudiado, más de hecho eso no. Pero eso era mucha gente, o sea, mucha gente hacía eso. Sí, había mucha, sí, mucha gente se vendía en eso, claro. ¿De dónde era la gente que hacía eso? ¿Solo de Mazo? De aquí, de Mazo, nada más, únicamente aquí de Mazo, sí, de aquí de Mazo únicamente. ¿En las otras veredas no? Casi no. Sí, de acá en País Bultico, así pues, así, pero así no tenían pues como. Acá hacía poquitos por ahí. Don Virgilio, ¿qué era lo más difícil de ese trabajo? Lo que usted recuerda lo más difícil que. Pues de la tierra, güey. Sí, de la tierra, de la sacada, eso que. Ah, no, la tierra, todo el trabajo es difícil, porque eso la arrancada es. Eso hay que llevarlo ese pulgado, porque eso hay que sacarle el capote y ahora pues pulidita para Medellín. Sí. Y lo más difícil era la volteada para la calle. Eso es lo más difícil. Y pues la sacar para la carreta, para el punto de coger carro con él. Sí, por el peso tan grande. No, y por lo lejos que estaba eso, que cuando uno de carretera para que todavía quedaría hasta la principal de Río, hasta la carretera, hasta la principal, mejor dicho, ¿eh? Sí. Entonces, una jornada de trabajo del día a día, por ejemplo, ¿empezaba a qué horas? ¿A qué horas iban ustedes a sacar tierra? Temprano, yo creo que un temprano porque los guardabosques empezaron a trabajar para las 8, para 9, nosotros los guardabosques, hemos dicho, nos metíamos temprano para sacarla antes de que pasaran los vigilantes por ahí. ¿Por a qué hora? Pues los guardabosques salían ya de allí, yo tenía la oficina allí en Mazo, a las 8 salían ya para todos los montes, ya a vigilar por todos los montes, a buscar los sacadores de tierra. Y ustedes a las 8 ya están en Medellín. No, pero al menos ya habíamos acabado la tierra y la tierra escondida, pues ya para el otro día la tierra. Don Virgilio, esos guardados, ¿qué serán? ¿Quién los pagaba? ¿Quién Ah, la pagaba? empresa pública. ¿Era de Es la las de mismas PM, de empresas PM. públicas? Pues no era la policía, ni era la alcaldía, Ah, no, era no, como no. de empresas públicas directamente. Antes la empresa pública había que contratar a policías también cuando se veían mal, pues con muchos sacaderos de tierra por ahí. Ponían policías a cuidar los montes también, había veces. ¿Y ellos con qué andaban? Pues, ¿cómo? ¿Ustedes les hacían caso o ellos andaban armados o No, qué? ellos andaban armados, yo no le hacía creo que la policía siempre le hacía caso a uno, siempre me acordaba. Como que siempre les tiene más respetico con el Nunca les uniforme. enfrentaron, pues, así, o les dijeron algo a ellos o algo Ah, así. no, no, nunca, no. ¿Para qué decir que no, que la gente va perdiendo de todas formas, Pero eso no? esos guardados, que es, o sea, ellos como desde qué época estaban, ¿no? Pues por ejemplo, cuando sus abuelos también habían Me guardabosques. guardado que sí, claro, ¿Sí? y O sea, que no me ha desde. faltado nunca el guardado en las. Acá sus abuelos también los corretearon por Sí, ahí. también, claro. Sí, que nos ha faltado mucho en la, aquí en la, en más me ha faltado pues vigilantes para vigilar todas las fincas de la empresa pública, mejor dicho. Porque la pregunta que yo me hago es, o sea, a partir como de qué momento empezaron a vigilarlos tanto, a perseguirlos, pues. Sí, es que lo tenían para así como para vigilar para incendios y todo algo así como. Pero ya lo último, ya los que empezaron a sacar tierra, ya siempre lo pidieron ya a vigilar apenas los sacadores de tierra y capote. Casi por lo regular, pues todos pues los pidieron ya como, y antes colocaban más gente pues de guardabosques para que, como esto era tan grande, hemos dicho una por una parte y otra por la otra, antes tenían que. Sí, ¿les pagaban a la misma gente de aquí para hacer No, guardabosques o eso no? No, era. Ah, sí, gente de aquí. eran de aquí mismo De los aquí mismo, guardados. De aquí mismo, Y no quedará uno por ahí que nos cuente que cómo era hacer guardabosques. Ah, aquí en Matajanos sí hay unos que son, creo, guardados que todavía por ahí. Está Sí. viejito ya, pero sí. ¿Cómo se llama? ¿Sabe? Guillermo Saldarriaga llama. ¿Y por dónde vive? Por ahí por Metrocable, por ahí por donde. Metrocable. Sí. Ahí puede ir para arriba derecho. Hay que preguntar a ver si encontramos un Ah, lo guardabosques, a encuentra. preguntarle a ver cómo era el trabajo. Sí, eso. Guillermo y Saldarriaga, son dos hermanos que todavía viven todavía los dos. Saldarriaga. Riaga. Saldarriaga, Guillermo Saldarriaga y Jairo Saldarriaga. Jairo y Guillermo. Hay que ir a buscarlo. Siguen casi por la misma Virgilio, veredita. las mujeres también sacaban tierra Y la y multa, mangos. sí había también, y claro. O Había pues sea. que le colaboraban pues a uno, le colaboraban a uno para sacar la tierra pues, en el monte y todo, y para sacar y hasta para voltear y todo, pero aquí hasta para voltear y todas las mujeres Sí, también. a cargarse esos bultos desde el monte. Es que mi mamá al menos, pues mi mamá fue una que le tocó voltear con un berraco tirar para la carretera. Sí. Y cómo carga, cómo, o sea. Eso con. Un cargador, le pone un cargador al bote y le pone aquí en la cabeza y vamos con él Así como a la espalda de. cargan una silleta. Y como que una. Pero en el bulto. El bote le pone pues, el cargador al bote por detrás y en la cabeza el cargador y vamos para la. ¿Y esos cargadores de dónde los sacaban? Eso lo hacían por ahí, eso lo hacían uno y un mismo costal por ahí, el cargador y es la misma cosa. Sí. Costar y le ponen un lazo que quede larguito, hemos dicho, y con eso sale. O sea que podían cortar un costal y hacer un cargar también. Luego así entero, hemos dicho, se debe un poquitico y le pone un lacito al costal y vamos a la misma cosa. Sí, pero yo tengo un cargador con un lacito que con que hago el viaje, yo a veces hago ya he dicho por ahí para. A veces yo a veces hago un bultico y voy para una hija, pero ya después semanal saco un bultico para una hija mía que. Sí. Ajá. Y usted todavía está cargando. Sí, todavía saco un bultico. Saco un bultico y voy para un. Pues. No es para mí, ya no es para mí, sino para una hija, que siempre le colaboro pues con uno. Pero muy guapo. Ya hoy día sábado con tierrita todavía por ahí. Sí. Claro. Pues con, ya baja con legón, mi hijo, para tener un bultico de tierra para volver al negocio, porque tienen que tener que vender, pues, y, claro. Granadito y por ahí. Don Virgilio, ¿y usted carga silleta? Cargado, yo cargaba silleta, hace 40 años cargué silleta yo. Sí, uh-huh. Hace 40 años. 40 años, le cargué 40 años. Ah, cargó 40 años, ¿desde qué año más o menos? ¿Cuándo, en qué año empezaría a cargar silleta usted? No, oh, pues que... ¿Cuántos años tenía, se acuerda? No, pues llegaba la cuenta, a ver, yo tengo 76 años tengo yo y yo cargué 40 años y estamos, pues ya los 28, 30 años, que cargar silleta yo mismo. ¿O sea que hace cuánto la dejó? Y la ayuda mía también cargaba. Sí. Y... Ah. ¿Hace cuánto dejó de cargar silleta? Tenía 2 años nada más. ¿Y por qué entonces, se jubiló? No, se lo entregué a una, ya me aburrí, se lo entregué a una hija mía, pues alguien en compañía me dijo, ¿quiere cargar silleta? Y a la mitad, y la mitad a usted, y la mitad para mí. Ah. Hágalo. Ah, le pasé el contrato. ¿Y qué silleta cargaba? Tradicional. Tradicional. ¿Y cómo empezó? ¿Cómo empezó a desfilar usted? ¿Cuándo se le ocurrió ir al desfile? Ah, no, es que la señora mía empezó primero que yo antes. Sí. ¿Y así había se había pues, anotado que llegaron una silleta que para Antelén y que una cosa así, entonces ya empezaron a seguir aquí con las silletas y para Medellín y para. Entonces yo al último ya me dije, ¿quiere apunte usted? Yo lo ayudo a usted en apunte. Y me anotaron también para que ya seguí. En esa época era más fácil anotarse. Sí, no sé, en el tiempo hemos dicho, iba uno allá, hemos dicho, y como en ese tiempo había jardín por todas partes, todos teníamos jardinitos, y tiene jardinitos por ahí, bueno, estamos aquí para que cargue la silleta. ¿Y la silleta que usted bajaba la hacía con su jardín? Sí, lo hacía con jardinitos, pues le revolvía para ir comprando el mesinal y te flores, planté casi todo, tenía jardinitos para. Siembra mucho jardín primero cuando era también. ¿Y qué les gustaba de ir allá a desfilar? No, eso es bueno. Lo aplaudí mucho el sillete, lo aplaudí mucho la... Muy aplaudido, hemos dicho eso. Bueno, se siente uno pues como muy alegre, hemos dicho. Sí. Eso lo con la caminada siempre larguita, pero se siente uno como... Eso gente al lado y lado, mucho aplaudiendo los billeteros. No como por aquí, gente al lado y lado, aplaudiendo desde que sale hasta que llega. Claro. Bueno, pues. Ya me cansé, pues ya uno ya. Pues, ya viejo ya ni le paga, pues, porque ya no. Pues hasta 2 años. Pues no hace 2 años que le entregué directo la. Sí. O sea que la hija me había cargado 2 años pues fuera de. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y por dónde desfilaban antes? ¿Los desfiles cómo eran? Ah, primero, anteriormente cuando yo empecé era de aquí de Boston, pues eran aquí en Boston. Sí. Bajaban por Pablo Tobón, por el Parque de Ríos, hasta que llegaron a la Alpujarra. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Virgilio, ¿qué pesa más, la silleta o el bulto de tierra? Eso más o menos casi igual. Sí. Si hace nuevo, si un tiempo la silleta que haga uno, tú también puedes ser tan chiquita. Pero uno como poner tan chiquita la silleta y platillar, pues de 50 o 60 kilos de la silleta. Sí. O sea que casi igual que el bulto. Sí, la misma cosa que el bulto. Pero es más largo el camino del bulto de tierra o el de la silleta. La silleta, más que la silleta, es como 3 horas más o menos. Sí. Más de 3 horas. O sea, mejor dicho, los que cargan silletas están entrenados con bulto. Y no la puede uno descargar porque es que se camina uno para ahí 2 minuticos y empiezan a danzas, a cantar, a tocar bandas y todo así. Para ahí 3 minutos y vuelve y sigue otra vez y es todo el día, todo el recorrido así. Sí. Uh-huh. Entonces ahí no hay manera de descargar. Tiene que pararse uno con la dietica a la espalda y ve a bailar. Ve a bailar y salude a la gente. ¿Y usted qué le recomienda a los silleteros nuevos, los más jóvenes? Veales un silletero joven. No, bueno, lo felicito, hemos dicho que es una... una profesión buena. No hay mucha gente que los tíos de este han ganado mucho premio con... Juan Guillermo, sí, Juan Guillermo, Carlos. Y este Gustavo también ha ganado. Sí. Y el hijo Oscar también ha ganado mucho premio con eso. Sí. Oscar el abuelo. El abuelo de este... ¿Usted fue amigo del abuelo de...? Sí, de no, yo me... yo me... ¿Lo conoció? Muy conocido, muy serio. Es que él manejaba un carro para Santa Elena, él lo iba muy bien con el señor. Y sí. Era formalísimo, ¿no? Eso era una buena persona. Se la llevaba Oscar. Muy bien. Ave María. Era que era muy respetuoso, muy, muy... Sí. Eso era una plata, mejor dicho, de Oscar Londoño. Como eran los señores antes. Eso sí. Oigan, Virgilia, vamos a terminar ya, vamos a apagar las grabadoras. Pues muchas gracias por esta charladita. Listo, niña.